Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se la han pasado? Es increíble, ¿a poco no? Estamos a mediados de noviembre, prácticamente hoy día 16 de noviembre. Un día que ha creado polémica en el mundo y ahorita les voy a decir por qué. Aparte de todas las situaciones políticas y todo lo que ha estado pasando en el mundo, en diferentes países a las cuales no me voy a meter. Pero hoy un día emblemático para muchos y ahorita pues realmente van a saber el por qué. Seguramente muchos no lo han escuchado, pero muchos otros seguro ya lo escucharon en las noticias porque tienen 2-3 días que lo han estado mencionando en las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter ya se hizo famoso este día que año tras año ha venido pues realmente promocionándose, a pesar de la cosa más extraña, que empezó este día en 1975. Un día como hoy, 16 de noviembre en 1975, se convierte en el Día Internacional sobre la Intolerancia. ¿Qué onda, no? La intolerancia, ¿quién es intolerante, quién no es intolerante? Y de eso vamos a hablar precisamente en nuestra sección de siglo XX. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué es la intolerancia? Y pues todo esto que viene pues realmente desde el siglo XX, que nos ha traído muchos problemas a muchísima gente. Día Internacional sobre la Intolerancia. Pues amigos, les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios y estamos empezando a las 10 de la noche como cada jueves aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de amplitud modulada. Amplía tus sentidos con nosotros en esta estación y no nada más nos puedes escuchar en el 1670. También te recuerdo pegaso.anahuac.mx/radio, la página del radio de la universidad. Si tú aprietas si tú la tecleas, generalmente casi todos los navegadores te la abren en automático. Es mínimo, pues será alguno que otro que, o a lo mejor si no tienes instalado el Real Player, pero pues lo único que tienes que hacer es hacerle clic en play y luego te va a sintonizar la página de la universidad. Se las repito, se escribe pegaso.anahuac.mx/radio. Les recuerdo por qué esto de Pegaso. Anteriormente les decía yo que teclearan www.anahuac.mx/radio y también los llevaba directamente a esta página, pero no sé por qué me la han reportado y yo personalmente ya chequé. Y no siempre entras si tecleas www, así que en lugar de teclear www, se las vuelvo a repetir, pegaso.anahuac.mx/radio. Y pues también les recuerdo nuestra página personal www.eliteespacios.mx, Elite Espacios con una sola e intermedia. Ahí van a encontrar pues también una pestaña que dice radio. Si ustedes hacen clic en esa pestaña que dice radio, van a encontrar el programa precisamente este de Elite Espacios, van a encontrar otros programas también de Radio Anáhuac y también van a encontrar el programa de mi gran amigo de DJ Joe, que transmite aquí también en Radio Anáhuac todos los sábados a las 8 de la noche en pura música continua de los 70s, de los 80s, pura música como a ustedes les gusta. A mí cada semana me activa la adrenalina, eso es seguro. Yo nomás lo empiezo a escuchar y lo mejor de todo es que ya se escucha en muchos antros de la Ciudad de México y en otros. A veces yo voy a Cuernavaca, por ejemplo, voy a un lugar que está, no sé si pueda decir el nombre, pero pues ni modo, lo voy a decir. Espero que no me vayan a sancionar. Se llama Yupis, está en Río Mayo y es un antro que va pura gente, pues, que no tanto los millennials, sino un poquito más abajo de los millennials, gente que ha nacido en los 60s, en los 70s, también algunos que han nacido en los 80s y que les gusta mucho la música de los 70s, de los 80s. Es un antro que realmente pasa música de toda esta época increíble, y pues ya la pasan en vivo cada semana a las 8 de la noche empieza, y pues se los recomiendo muchísimo. También, bueno, sé que también lo escuchan en otras partes, no sé, creo que en Acapulco y en Cancún también, en un par de antros ahí. No se lo pierdan. También van a encontrar una carpeta que dice contacto. Les agradecería mucho que hagan clic en esa carpeta y que me manden todos sus mensajes que quieran. Está libre de caracteres. Lo único que les pido es, me han llegado mails, mensajes que a veces no tienen el nombre. O a veces no tiene el correo electrónico. Les voy a comentar algo, digo, aparte pues por la ley de protección a la información, a los datos de todos ustedes, yo conservo una única base de datos, nadie más la conserva y nunca se la he entregado a nadie. Obviamente incurriría en una falta administrativa, en una falta legal, y así que pueden tener la confianza en que pues nadie puede hacer mal uso de esa base de datos. Así que con toda confianza pongan su nombre completo, pongan su correo electrónico, y así podré contestarles a mucha gente que me ha escrito. Muchas gracias por las sugerencias que me han dado, muchas gracias por las felicitaciones, muchas gracias porque de vez en cuando he recibido alguna crítica, y qué bueno porque esas críticas siguen construyendo este programa. Gracias a todos ustedes. Y pues ya di mucha información, así que vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy también 16 de noviembre, pero un 16 de noviembre de 1945 nace la UNESCO. ¿Quién sabe lo que es la UNESCO? ¿No lo saben? Pues ahorita, después de nuestra reflexión semanal, se los voy a comentar. Primero que todo, me gustó mucho esta frase. Estaba yo leyendo un libro de Sócrates y de repente veo esta frase que me gustó mucho y que además, pues, como que siento que tiene algo que ver con este día internacional sobre la intolerancia, y este día también donde celebra la UNESCO 72 años. 72 años está celebrando la UNESCO. Pues bien, dice así la frase: no merece la pena vivir una vida sin examinar. ¿Qué les pareció? Ahí les va de nuevo. No merece la pena vivir una vida sin examinar. ¿Cuánta gente vive y vive y no examina su pasado, no examina lo que va a hacer, no examina su propia vida? ¿Qué voy a hacer? No dicen, bueno, estoy haciendo esto, no estoy haciendo lo otro, etcétera. Pues así es, increíble, ¿no? ¿A poco no? Pues la UNESCO es un acrónimo. Para los que no saben lo que quiere decir un acrónimo, es la primera letra de cada palabra de lo que viene siendo, eso es lo que viene siendo pues la abreviatura. Y también acrónimos, pues les recuerdo, por ejemplo, si tú quieres escribirle una carta de amor a tu mujer, a tu esposa, a tu novia, a tu pareja, a quien quieres, le puedes poner amor en vertical, le pones la A, la M, la O y la R en mayúsculas, y le pones, por ejemplo, en la A, haces una frase que se refiera a esa palabra amor, la M, la O, la R. Eso también es un acrónimo. Entonces, pues empezando, y vamos a decir, la UNESCO en español, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En inglés, de donde sale el acrónimo, quiere decir United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Perdón, ahora sí me trabé un poco, ¿no? Y eso que mi inglés se supone que yo decía que era bueno, pero pues ya me estoy dando cuenta que no mucho, ¿no? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ya aparezco por ahí a alguien que está muy arriba en la política, que no sabe ni siquiera pronunciar su nombre en inglés. Como les dije, la abreviatura, el acrónimo del nombre en inglés es la UNESCO. A pesar de que está en inglés, su sede está en Francia. Muchos pensarían que pues en realidad estaría también en el edificio de las Naciones Unidas, ahí en Nueva York. Sin embargo, no está en Nueva York, no está en Estados Unidos. Su sede está en París, Francia. Actualmente su presidenta, y que ya tiene muchísimos, muchísimos años, ¿ok? Podemos decir que es la rusa, aunque realmente pues ya se podría decir que no es rusa, sino pues porque viene, pues, obviamente ya lo que viene siendo la Unión de... pues la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas desapareció, y pues ya son muchos, está Eslovaquia y están muchos otros países aparte de Rusia, Lituania y todo lo demás. Viene siendo Irina Bokova. Su sitio web, para los que quieran investigar más de esto, www.unesco.org. Y su sitio web en español es www.es, de español, es.unesco.org. Pero generalmente, si ustedes teclean UNESCO, en cualquier buscador les va a dar la página en español. Si están en México o en algún otro país latino, generalmente así está programado. En cualquier país en el que se encuentren, en Francia se los va a dar en francés, en Italia en italiano, etcétera, ¿no? Porque así está. Una organización que ha causado mucha polémica, una organización que pues empezó muy fuerte, tenía 195 países, 195 países, pues miembros de la UNESCO, y algo que les va a parecer algo extraño, 8 miembros asociados. ¿Qué quiere decir esos 8 miembros asociados? Pues en realidad, 8 personas que son asociadas de la UNESCO, 8 personas que pues han dado patrimonio cultural. Son gente que a lo mejor tiene una posibilidad económica muy fuerte y que mantienen con sus donativos, y que se han hecho miembros pues vitalicios, miembros actuales o miembros se me fue la palabra. Ahorita me acuerdo. Gente que trabajó muy fuerte en ese y sigue siendo pues como perteneciendo a eso de por vida, ¿no? Se me fue el nombre de la palabra, les pido una disculpa, a ver si ahorita la recuerdo. Pues la UNESCO se ha dedicado mucho a orientar a los pueblos a una gestión más eficaz en su propio desarrollo. Van a diferentes países, por ejemplo en África, pero esos países que nosotros podemos decir del tercer mundo, y todo esto, pero en realidad va ayudando a la gente, van ayudando a que cada país tenga un propio desarrollo, que vaya teniendo una educación, que la ciencia siga subiendo, que la cultura siga subiendo. También algo que ha dedicado mucho es parte de todos esos recursos que tienen económicos, también dedicarlos hacia los niños, quienes son el futuro de cada país. ¿Por qué dije también que contaba con 195 estados o países asociados? Porque desgraciadamente muchos países se han venido saliendo de la UNESCO. Y ahorita les voy a platicar por qué. Pues ahorita que empecemos el segundo bloque, todavía no nos vamos al anuncio, a este pequeño corte, pero cuando regresemos del corte les voy a platicar por qué la gente se ha salido. Voy a seguir platicando un poco más de la UNESCO. Como una historia, pues realmente la UNESCO pues tiene sus raíces en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los países aliados empiezan a preparar para restablecer sus sistemas educativos en cuanto terminara la guerra, y entonces hubo una conferencia de ministros aliados para la educación, que vienen siendo, pues se asociaron el Reino Unido, junto con Francia, junto con Estados Unidos y junto con muchos otros países europeos que eran los que formaban, pues así realmente, ¿no? Los aliados contra esta gran Alemania, la Alemania que todos conocimos como la Alemania nazi. Bueno, no la conocimos y no hemos oído hablar de ellos. Bueno, alguno que otro que también escucha este programa. Por cierto, un gran saludo a mis padres, que pues sí, estaban muy, muy, muy chiquitos de cuando fue pues esta guerra, y pues un día le pregunté a mi padre si se recordaba y me dijo que sí, que las noticias eran muy fuertes y todo, ¿no? Entonces tardaron tres años en empezar a preparar todo esto, y pues realmente un día las Naciones Unidas dijo, vamos a concentrar todo esto. Tuvieron muchas juntas, una tras otra, y por fin, después de 15 días, empezaron el 1 de noviembre al 15 de noviembre de 1945, y el día 16 nace la UNESCO, la declaran, ahí sí, pues como les estoy comentando, y en ese momento nace con 37 países unidos que fundaron la UNESCO. Esta constitución realmente pues ya se fue firmada por esos 37 países ese día 16 de noviembre, y pues realmente empieza muy fuerte, y poco antes de un año, un 4 de noviembre de 1946, todavía le faltaban un poco más de 10 días para cumplir ese año, se empiezan a unir muchísimos otros países, entre ellos México. México se unió ese 4 de noviembre de 1946. Nos vamos a un corte y regresamos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en el Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Maslow. En Elite Espacios. Elite Espacios. Buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar, les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios, y quiero agradecer mucho a mi gran amigo, aquí el ingeniero David Magallón, siempre en la producción de este programa, un gran productor aquí en Radio Anáhuac. Pues muchas gracias, David, porque gracias a ti Elite Espacios sigue cada semana, y no nada más Elite Espacios, sino muchos otros programas aquí en Radio Anáhuac. Gracias a él salen al aire y se forman semana tras semana, programa tras programa. Pues como les comentaba, un 4 de noviembre de 1946 ¿A poco antes, 10 días, 12 días antes de cumplir el año, la UNESCO, la Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, quien pues en ese momento era, se consideraba como la República Checa y Eslovaquia, antes de haber sido divididas, China, Dinamarca, Egipto, Francia, bueno, Estados Unidos y Francia ya estaban allá adentro, pero confirmaron pues su ingreso. Y a pesar de que ellos habían firmado la carta, estos dos países firmaron como ya estar dentro legalmente de esto. Aparte también la Grecia, India, Líbano, México, Noruega, Nueva Zelanda, increíblemente República Dominicana, que es un lugar chiquitito, Sudáfrica, Turquía. Entonces todos estos países se unen y abren una conferencia general en París y se unen ese 4 de noviembre de 1946 para así darle paso con esta unión a muchos, muchos otros países a que se vayan uniendo. Y pues después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya había una devastación en varios países, como lo que era la República Federal Alemana, España, que no había entrado, Rusia, Japón, empiezan a entrar en el 51, en el 53, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 56, muchos otros países africanos, con la descolonización de África durante los años 70 empiezan también a entrar. Y pues así fue como llegaron poco a poco hasta los 195 países. La UNESCO pues empieza a dar con todos los problemas raciales que hay en el mundo. En 1996, con Nelson Mandela como presidente, se interviene mucho en Sudáfrica y vuelve a incorporarse a la UNESCO. ¿Qué fue lo que les había yo dicho? Muchos países realmente ya no pertenecen o se salieron y entraron. Uno de esos países que se salió y entró fue Estados Unidos. Ahorita les voy a platicar, pero pues realmente algo que pues increíblemente el 17 de octubre pasado, pues casi un mes, Estados Unidos decide que la UNESCO pues realmente no nomás no le favorece, sino lo está perjudicando. Y no nada más fue Estados Unidos, también hubo muchos otros países como Israel, como Holanda, lo que nosotros conocemos como Holanda, ¿no? Que bien siendo pues parte de los Países Bajos. Dinamarca también se salió, México estaba pensando si se salía o no se salía. Uno de estos problemas muy fuertes por el cual muchos países se han salido es algo que es controversial. ¿Qué les parece? Se los voy a dejar para que sigan escuchando el programa, porque sigue muy interesante, y en un momentito les voy a decir por qué se salieron muchos de estos países. Y no es porque no lo sepa, claro que lo sé, pero se los dejo con la duda para que nos sigan escuchando, porque voy a seguir dando varios antecedentes sobre la UNESCO. Como este antecedente, la UNESCO empezó a tener muchas críticas. Una de las críticas muy fuertes fue que, a pesar de ser aliada o una parte de las Naciones Unidas, y les recuerdo, es una organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, empezó a ser fuertemente criticada a lo largo de toda la historia. Los críticos la acusan de tomar posiciones contrarias a la libertad de prensa, a la libertad de los mercados. Empezó a haber una iniciativa que se llamó NOMIC, que reconocía el derecho de los estados a censurar a la prensa. Y ese fue el problema que empezó a tener la UNESCO por el cual empezaron a tener muchas críticas y por el cual muchos países empezaron a salirse. En 1984, como se los dije, los Estados Unidos abandonan la organización bajo protesta, ¿ok? Precisamente por lo mismo, porque ellos estaban controlando la libertad de prensa. Sin embargo, pues prácticamente 20 años después, 19 años para ser exactos, un 2003, ya por ahí con el presidente Bush, pues decide volver a entrar. Y pues, como les comento, hace pues prácticamente un mes, el 17, no recuerdo si fue el 17 o el 19 de noviembre, ahorita a ver si recuerdo la fecha exacta, pues el presidente Donald Trump decide, a través de su jefe de relaciones exteriores y de su jefe de gobierno, ampliar la información más, y de los cuales pues están diciendo por qué salieron otra vez de la UNESCO. Y no nada más ellos, como les comenté, más o menos en octubre salieron alrededor de 14 países. 14 países que decidieron pues salir, precisamente por todas estas críticas, por todas estas situaciones que han tenido. Ha sido también muy fuertemente criticado por... Dije fuertemente, ¿no? Pero yo creo que no se dice fuertemente, se dice fortísimo. Esa es la palabra correcta, fortísimo. Ha sido criticado de una manera fortísima, porque ha tenido una situación donde empezó a decirse que, pues obviamente, su presidenta empezó a criticar a muchos países, empezó a tener problemas. Por ejemplo, hizo una declaración sobre los derechos de los animales, empezó a decir que los animales pues también tienen derechos, empezó a decir que había que donar muchísimo dinero hacia las campañas en pro de los animales, y eso no es malo. Yo no estoy criticando que sea malo, pero para mí personalmente, empezar, por ejemplo, a darle apoyo a los animales cuando hay muchos niños que se estaban muriendo de hambre, eso fue lo que también hubo una gran crítica muy fuerte. Otro de los problemas fue cuando hubo, en el 2012, aprobó la adhesión de Palestina como miembro de pleno derecho con los votos, con muchísimos votos en contra, porque pues ya sabemos esta gran controversia que tiene Palestina con los estados de Israel, con los estados de Estados Unidos, con Canadá, inclusive con Alemania, con el Reino Unido, quienes pues decían que no, porque no estaba como un país constituido correctamente, pero otros decían que sí, y a la mera hora pues se unió, y lo único que realmente pues fue para chupar dinero. La Palestina, realmente ese fue otro de los problemas por el cual muchísimos otros países decidieron salirse. Empezó a chupar dinero, y decía que necesitaban dinero para apoyar a los niños, para apoyar su estado, para apoyar a los animales, para apoyar la cultura, y desgraciadamente se comprobó que todo ese dinero no estaba siendo canalizado para la educación de los niños, para llevar la cultura de su país a otros países, etcétera, si no estaba siendo canalizado para la compra de armas, para la compra y fomentar el terrorismo, y ese fue pues un problema muy grande que empezó a haber. Entonces pues Palestina recibe un ataque masivo en internet por toda esta situación, y pues empiezan todos estos problemas. Ya lo recordé, el 12 de octubre del 2017 fue cuando Estados Unidos anunció otra vez su retiro. Lo anuncia Nikki Haley, después de que se puso al frente de esta misión diplomática en la ONU, y pues ahí Washington asegura pues ese paso de no tomar a la ligera esta decisión, y pues decide salirse. Más, ya está firmada la salida, pero deciden ellos, junto con otros países que también deciden salirse, a partir de que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en ese momento, pues lamenta profundamente estas decisiones de varios gobiernos y dice que pues la UNESCO pues no debe de salirse. Entonces la directora Irina Bokova, uno de los problemas también fue precisamente eso, ¿no? Que ellos decían que Irina Bokova pues estaba esta como presidenta, como funcionaria, estaba canalizando todo este dinero a procesos que realmente no iban adecuadamente. Uno de esos pues obviamente fue por todos esos recursos que le dieron a Palestina, y nada más después de que se comprobó que fue para comprar armas, pues mucho el mundo en general no estaba de acuerdo con esa situación. Obviamente también pues el gobierno de dirigido por Benjamín Netanyahu, que no es el presidente, sin embargo es el primer ministro de Israel, también decide salirse, y muchos otros países como Francia también, el Reino Unido, estaban en ese proceso para salirse. Y entonces una de las situaciones que están poniendo pues realmente como condición es que se haga una nueva votación y que Irina Bokova pues realmente termine su proceso y sea reemplazada. Es algo que realmente pues dicen que puede sanear la UNESCO, y pues ahí está la situación donde podría sanear esto, ¿no? Irina Bokova, obviamente, el día 12 de octubre del 2017, cuando Estados Unidos decide retirarse y lo hace a viva voz ahí en la ONU, da una declaración muy fuerte y dice que la UNESCO está a favor de construir la paz, la seguridad internacional, frente a todo odio y violencia, a través de la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana. Sin embargo, pues ya se sabía que desde el 2011 ya estaba teniendo ella misma muchos problemas con una situación financiera. Les recuerdo que también Estados Unidos pues era una de las potencias mundiales que en realidad le daba aproximadamente entre un 40 y un 50% del dinero de la UNESCO. Eran los que aportaban todo ese dinero, y pues cuando se dieron cuenta desde pues esas fechas, desde el 2011, 2012, de que le daban el dinero a Palestina para comprar armas, pues obviamente recortaron mucho su presupuesto. Entonces pues ella empezó a manifestar su descontento, empezó a increíblemente a dar un extremismo violento hacia Estados Unidos, hacia la situación contra otros países. Y pues ahí es a donde decimos, ¿no? Si hoy que es el Día Internacional de la Intolerancia, y justamente nace por la ONU, por la UNESCO, este Día Internacional sobre la Intolerancia, que esta señora pues se vuelva muy intolerante y pues empiece a ser violenta contra muchos de estos países, donde dice, ella empezó a decir, empezó a luchar, según ella, contra el racismo, contra el antisemitismo, trataba de combatir la ignorancia, la discriminación. Sin embargo, pues ahí hubo otra situación un poco rara, siendo que pues ella venía y nació en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, empezó a ser pues racista contra los de su mismo, pues de sus mismos, lo que vienen siendo soviéticos, ¿no? Que ahora se separaron, empezó a tener problemas con estos otros países, pues que antes pertenecían a esta unión, empezó a tener problemas con diferentes estados, de repente ella misma empezó a ser racista, ella misma dio declaraciones antisemitas, muy fuertes, lo cual pues fue muy criticada